Tal para cual. Tú de farol, yo manco de una sota. Tú rica en vitaminas, yo desnudo. Tú carne de gallina, yo de jota. Tú huérfana de novio, yo viudo. Tú cuento de calleja, yo en la inopia. Tú con queso, yo hueso de ciruela. Tú retrato robot, yo fotocopia. Tal para cual, yo virus, tú viruela. Yo marino mercante en tierra firme, con ganas de matarte y de morirme. Tú anillo de brillante, yo Juan Lanas. Tú lagrimón estilo cocodrilo, yo agonizando. Tú tensando el hilo, dos pincha uvas, dos cantamañanas.